Aquí hay gente de todos los sectores. Aquí hay gente de clase media, aquí hay profesionales, hay empresarios, hay mundo civil, militar. Aquí está una representación de Chile completo y espero que en la noche en la televisión ojalá lo representen, porque aquí hay una alternativa verdadera para enfrentar el duopolio político que tiene secuestrada la Concertación y la Alianza. Aquí está la fuerza política que va a gobernar Chile. Para hombres y mujeres valientes. Esta tarea no es para cobardes. Y por cierto, tenemos a la cabeza a nuestro líder de una valentía indiscutible. Nuestros candidatos y candidatas, por cierto, que son valientes. Y no es fácil enfrentar lo que hay que enfrentar cuando uno quiere hacer correcciones profundas en el país. Cuando el país está todo tan concentrado, no solo los mercados, la riqueza, los medios, en fin. Cuesta romper esquemas, entonces se requiere valentía. Y los cientos de personas que estamos aquí, que representamos a miles, a millares, a cientos de miles, sin lugar a duda, lo somos. Y vamos a hacer que el próximo 11 de diciembre, Adolfo Saldívar sea presidente de Chile y no tengamos ningún temor, que es perfectamente posible lograrlo. Hoy día, los dos candidatos principales que aparecen hoy día con mayor puntaje en las encuestas que hacen ellos mismos andan dando explicaciones por el país, andan diciendo por qué privatizaron el agua, por qué concentraron los mercados, por qué se coludió en un sentido u otro, por qué le pasaron una multa por información privilegiada, en fin, por qué no enfrentó bien la crisis asiática, el otro, etcétera. Andan explicándole al país los problemas que han generado. Nosotros tenemos la posibilidad de un líder que sin lugar a duda pueda hacer los cambios con libertad, con autonomía, para que nuestro país verdaderamente haya justicia social, haya una buena distribución del ingreso y haya unidad nacional. En eso estamos con Saldívar y a esto los convoco como presidente del Partido Regionalista de los Independientes.